Y ahora comienza el programa más exitoso de la frecuencia modulada chilena. Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. De los estudios de Univision Miami, aquí comienza el programa más escuchado hispanoparlante del mundo, con ustedes, Don Brucito. Oiga, ¿qué le pasó? Oiga, que ahora está... Esto me suena como a Cuba Libre, qué sé yo, los balseros. Las espaldas mojadas. ¿Qué diablo? ¿Qué quiere hacer? A ver. ¿Qué quiere hacer? Y encima se mata la risa ahí, riéndose de uno aquí en sus propias barbas. Estamos transmitiendo. No, sí. Estamos transmitiendo desde Miami. ¿Qué le pasó que ahora se puso Cubanacán? Desde Miami estamos transmitiendo en los estudios de Univision. Menos mal que no se puso puertorriquense, porque si no estaría ahí con que las luces de Miami y el diente de oro del mapuchito ese, indiecito que iba por ahí con la pistola y que la señora que iba pasando por allá con el cuchillo, al revés, y le chanta el cuchillo y ella le pega el balazo y la vida te da sorpresas te da la vida. ¿Por qué viene toda esta cuestión? Esto viene como un homenaje a nuestros auditores que nos escriben desde el extranjero. ¿Cómo le han escrito a alguien del extranjero? Si esta cuestión, este programa, digamos, no lo escucha ni su abuelita. Bueno, auditores. No tiene abuelita. Tampoco auditores. Mi abuela. Bueno, tampoco tengo abuela, así que tampoco lo escucha. O sea, lo escucha cero gente. Los auditores escriben. No, en nuestra fanpage. Usted está igual que en esos programas de esas radiullas que dicen, nos escriben desde tal lugar, nos mandan un WhatsApp, nos escriben. Oiga, en el Face. Esto no es Radio Centenario donde llama la hija. Oiga. Bueno, en la cooperativa también, pues. Y en la Portal, y en la Recreo, le decía yo. La Recreo, la Aurora. En la Viña del Mar. No, pues. Sí, esas radiullas son las que inventan cosas, eso de que los llaman y hasta atienden el teléfono, y al final es la persona encargada del aseo o la hija de la abuelita y cosas así que llaman nomás. Y todo eso se inventa para que la gente piense que tienen audición. Oigan, luego si escriben a nuestra fanpage. No, si eso no se lo puedo creer. Y dejan mensajes. ¿Cómo se lo voy a creer? ¿Usted quiere que yo le crea? No. Mire, jamás le voy a creer. En el programa anterior saludamos a nuestra auditora que estaba en Viña, que escucha a todo chancho el programa dentro de su oficina. Yo tampoco le creo eso. Después, ahora saludamos a nuestros auditores que están en Miami. Se dice Miami. En Miami, chicos. Pero... No ve que acá compramos de Página 12 Times. Ah, Página 12 Times ahora. Claro. El Imperio de Osman Bricheto, o sea. El Imperio. Me acordé de Venezuela. Pobres venezolanenses que están muriendo de hambre. Eso es la acaparación. Lo mismo que hacía usted. Pensé que usted está diciendo la caparazón. Y yo le dije, ¿que son tortugas acaso? Eso es lo mismo que hacía usted y Osman, por lo que hacía Osman para el pero Osmanio para esos años él andaba poniendo cartuchos de dinamita en los postes y en los puentes. No, y también tenía porque negocios. Porque era golpista. Y tenía negocios llenos con harina, con aceite. No, si no tenía negocios, tenía bodegas llenas, porque para eso de la CIA y del FBI le pagaban, y en dólares. y él los vendía los dólares, los negociaba en el mercado negro. Y ahí compraba él aceite, azúcar, harina y todas esas cosas, leche nido, tarros de Nescafé de un kilo que había en esa época. Y, ¿cómo que Nescafé de un kilo? Claro que había Nescafé de un kilo. Pues. ¿Qué hace con tanto café? Se guardaba pues, para venderlo después. Bueno, de ahí salió el antecesor al Página 12, que es el Página 11. Claro, un homenaje usted sabe quién, pues, a su tío. Al tío Don Man. Pero que también es tío suyo. No, no es tío mío, yo no estuve que, ahí en los... ¿El paciente inglés no fue tío suyo? No. Claro no, que no, sí, no. Pues acuérdese. No. Ahora lo reniega porque ahora está muerto el pobrecito. Y más encima que lo cremaron, lo convirtieron en ceniza. ¿Y usted sabe lo que pasó con la ceniza? Del caballero. La Pati Maldonado cantó y se los tragó. No, peor, peor. Los nietecitos estaban jugando con una cosita, no sabían que era lámpara, y se les cayó. Usted sabe que ya en el fundito ese, usted sabe cómo es el viento. Pues. Oiga, usted tiene una amiga agregada en Facebook que va a ver al caballero al fondo. Y que, bueno, pero ¿qué cree que le haga yo? Va a ver a la señora, no al caballero. De veras. Bueno, a ver si le regala una plaza. La cosa es que a los nietecitos se les cayó el ánfora y el viento se iba a ceniza. Después vino Agustito Chico y lo llenó con cenizas de un asado. Es lo mismo en realidad. Bueno, sí. Pero, como sea, la cosa es que saludamos a nuestros auditores que están en el extranjero, especialmente en Miami. En Playa Ancha. En Miami. ¿Cómo en Miami? En Playa Ancha, cuando más. En el mejor de los casos. Aunque en realidad yo no creo que nadie en Playa Ancha nos escuche. Oiga, no, igual hay auditor. Y fuera de eso también está Don Ángel Pacheco. ¿No le puedo creer? Sí. ¿También? Sí, está muy triste. Ah, es que la familia Pacheco siempre ha sido triste. Sí. Sobre todo de la familia de Don Ángel Pacheco. Él es muy triste y llora, sí. Todo, no sé, no, está como despechado, como sí, que lo abandonaron. Sí, sí. Quizá que le habrá pasado, pobrecito. Sí, yo creo que tiene muchos problemas, pero el programa le sirve para subirse el ánimo, porque él igual lo escucha. Sí, pues todos los días. Lo descarga y todo el día está escuchando lo mismo. 24 horas, 24-7 como decían los antiguos. Claro, como decía Sebastián, sí. El futuro presidente. Sí. De Osman. Sí. Y ahí nombraron sí. A Osman intendente. Sí. Osman ministro. Se figura que fuera malo y lo nombrara gerente del Banco de Talca. Pero sería muy feo. Osman no tiene la presencia para ser gerente. Ah, yo pensé que no había Banco de Talca. El Banco de Talca, ¿también? A propósito, ¿cómo se llama ahora? No sé, ¿de Chile? No sé. No sé. No, pues si eso se lo comió todo él. Oiga. El LAN. No digas. Fue LAN. Ah. Una sucursal de LAN. ¿Y la Deco? No. Ah, sí, de era que era dueño de la Deco antes, ¿o no? No sé, pero la Deco. También compro la Deco. La Deco. Yo volaba por la Deco. De Viña a Santiago. Al revés, de Santiago a Viña. Se oraba como 5 horas. 5 horas y media en un viaje que normalmente en bus en esa época duraba 1 hora 10. Oraba media hora en llegar acá. Eran 2 horas en el aeropuerto allá en Santiago, 2 horas en el aeropuerto de Torquemada, un montón de tiempo que se perdía en tonteras y un viaje de 7 minutos. Un vuelo de 7 minutos, digamos. Eso le pasa por ser de ahí, de la camarilla. Había que ser esnovista en esa época. Esnovista. Claro. El término antiguo es no. Ciútico y cursi. Claro, el descueta. Claro. ¿Ya? Sí, ¿ves? Sí, pues. Y uno le preguntaban, ¿cómo te viniste? En avión, polle. Y venía con sus celulares, esas cuestiones gigantes que venían con no, la maletita. No, habían todavía. Todavía no existían. ¿Y los de maletita sí? Tampoco? No, ah, no, sí, habían. Ya, sí, habían. Que eran casi como una. Era así como una de esas baterías de camión de 48 ruedas. ¿Ya? Claro. Que había que tener un carrito con ruedas para llevarlo. Si no, no se podía manejar eso. ¿Qué ató? ¿Cómo que agarró? Atroz. Teléfono. Oiga, ya, ¿qué vamos a hablar hoy día? ¿De qué quiere que hablemos? De lo que tenemos que hablar, pues. Si para eso está el libreto bien hecho y aquí y explícito, aparte de explicitado. Lo que pasa es que la secretaria, Janet Alarcón, no ha llegado con el libreto. ¿Cómo que no? Y está aquí. Ah, no, pues te la compra el supermercado. Sí, pues. ¿Y usted va a la cuenta? ¿No ve que hay puros licores? Ah, sí, porque en la cuenta es más barato por eso. Osman compra puro copete. Sí, pues. Todo se lo gasta en copete. Así pero es. No paga la publicidad. No. Incluso no. Un tal ferrocarrilero. Un tal Sergio. ese. Le dice que pague y no paga. No, pues sí, él no. Lo sale y... a defender su abogado farandulero nomás. ¿Qué más le queda? Pues no le queda más. Oiga, lo que pasa es que en esta cosa, usted sabe lo que pasa. Que ya vamos a la mitad del programa, así que hay que escuchar música. ¿Y qué vamos a escuchar? A Palmera Pizarro. La Nilda Moya. No es malo, pero vamos a escuchar mejor a la Palmera Pizarro. ¿Ya? Con el tema central, obviamente, de Titanic. ¿Cómo va a cantar el tema Titanic? ¿Cómo que por qué no puede cantar si ya canta? Po? Y el que canta una cosa, canta dos cosas también. Po. Pero ella nunca cantó eso. ¿Quién le dijo que nunca cantó eso? Ella. ¿Ella dijo eso? Sí. ¿Dijo yo nunca canté eso? Sí. ¿Y a quién le dijo? A mí. Pero ¿y dónde está el registro escrito? Yo le paso incluso los registros escritos. ¿Y estaba protocolizado? De los auditores y usted no me cree. No, sí, ella la cantó. Ahora la vamos a escuchar, mire, escuche nomás. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esta carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin compasión con grillos por las calles lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Haber adherido al paro que ya se había resuelto. Si acaso eso es un motivo, presa voy también, sargento, ay sí. esto que estamos desde Miami transmitiendo. Oiga, este programa. Esto no es Miami. ¿Qué? Ouagadougou, capital de Alto Volta. Estamos relegados en África. No, espérese, después de octubre. ¿Ah? Después de octubre. No, sí, pero ya empezó, ya se sabe ya lo que va a pasar. ¿No me diga que Choquehuanca venía para eso? Sí, vino Choquehuanca aquí a firmar el digamos, el salvoconducto para que nos mandaran al África. Porque tampoco nos quieren allá. ¿Evo tampoco nos quiere allá? No, para nada. Nosotros queríamos hacer campaña al Evo. Para que vea, no. Nada. A propósito de Evo, de Bolivia, del mar boliviano y todas esas cosas, usted sabe que antiguamente la región del Collasuyo tenía costas en el Pacífico. ¿Y dónde está el Collasuyo? Aquí, pues. Sí, porque es suyo, pero sí, no sé dónde queda. Aquí, pues, aquí queda. ¿Dónde? ¿Usted nunca escuchó hablar del Collasuyo? No. Para que vea lo que es la ignorancia misma de los individuos personales e individuales que no están sujetos, porque los sujetos no se mueven. Pero es que yo estudié en los liceos públicos de este país. ¿Municipalizados? Donde de esos con esos con letra y número, claro, como los pobres, claro, y como los rotos, como los delincuentes, eso. No, ¿cómo se le ocurre? No, pues bueno, yo no estudié en el mismo colegio que la señora Andrade. No, pues ya no, ella estudió en la Universidad del Ladronicio. Ah, ¿dónde estudió Mauricio? Sí. Ese. Pero no lo diga aquí porque recuerde que estamos en periodo electoral, preelectoral, y que Mauricio será intendente. Y por eso nosotros apoyamos fervientemente la candidatura de Osmanio Bricheto, alcalde. Trialcalde. Intendente. Claro, porque él va a gobernar sobre Quilpué, Villa Alemana y Olmué. Y porque el Limache no puede. Y Lima. ¿También en Lima? Sí. O sea. Sí, cualquier. ¿PPK ya lo aprobó? Todo está aprobado, sí. Ya. Pero, está. ¿Cómo diría la Laura para presentarlo, la Laura de América? ¡Que va a ser el desgraciado! ¡Churra! ¿No se había muerto esa mujer? Decían que se había muerto, pero no me ha llegado al parte oficial. En todo caso, yo, si ella se muere, yo me muero. ¿Pero cómo? ¿Tan fanático de Laura? De todas maneras, yo siempre he estado enamorado de la Laura. Laura de América. Porque como ella, no hay dos. Me acuerdo cuando regalaba carritos sandwicheros cuando tenía programa en Perú. Bueno, y ahora regala carritos, de esos carritos que venden estas cosas. ¿Cómo se llama esas cositas? Como sopaipilla. No, sopaipilla no. Ah. Esos como papelitos que usan los indiecitos mexicanos, que son de maíz. Tortillas. Tortilla. Sí. De esa regalan en México. ¿Sí? Sí. Yo no carritos sé, tortillas. Yo no sé cómo la gente puede ver esos programas. O sea, yo me río. Usted no sabrá, pero yo sí sé, porque ella sí que vale. Ella es. Ella sí que tiene alma y espíritu y cuerpo de comunicadora social, de persona que soluciona los problemas de la gente con un carrito. Y con $10. Ah, igual que la Michelle. Sí. Ya. Yeah. Que son primas. Ah, son primas. Sí, ¿no vio que son igualitas? Claro que una está más flaca que la otra. Ah, porque le da a la prima. Le dio a la prima y quedó así. Ya, pero usted iba a hablar del Collasuyo. Sí, pues. El Collasuyo abarcaba el sur del Perú, la mayor parte la mayor parte del occidente boliviano, el noroeste argentino, o el NOA, como se dice hoy en día, porque hay que estar más de acuerdo con otras terminologías avanzadas. Eso lo va a decir el próximo mes. Usted va a llegar así. Y el norte y el centro-sur de Chile, hasta el río Maule. Ah, pensé que hasta el estrecho Magallanes. Bueno, sí, porque usted sabe que la ciudad de los Césares fue fundada por los... Norberto Carmona. ¿Cómo Norberto Carmona, oiga? No, si Norberto no, porque él está en ese tiempo cobrando derechos de aduana ahí en Panamá, por el estrecho. Él lo descubrió, pues ahí después puso una estafeta de aduanas de Norberto. Y ahí cobraba él por el pase de pa' allí pa' acá. Pero dicen que pasaban gratis unas señoritas. Ah, pero es sí, porque como a él también le daban, digamos, paso franco ahí donde la tía María, entonces él también retribuía de esa manera. Así que las digamos, las sobrinas de la tía María podían pasar ya, tranquilamente. Era como las visitadoras, una cosa. Claro. Así. Y él les dio un título incluso. Ya. Visitadoras sociales. Ya. Porque ellas daban un gran servicio a la sociedad. Ya. Ya. Entonces, ellas fueron las primeras visitadoras sociales. ¿Y él también les cobra? No, pues sí, como le digo, ni que a él no le cobraban, entonces él tampoco les cobraba a ellas. Ah, ellas eran trabajadoras sociales. Ah, ya. Casi digo, trabajadoras sexuales. No digas. Bueno, es lo mismo en realidad. No digas. Las trabajadoras sociales hacen trabajo sexual. ¿No? ¿Pero cómo? Mi abuelita me dijo. Porque un día le dijeron, ella está estudiando para trabajadora sexual, o sea, social. Y ella dijo, ¿cómo? Ahora estas van de escuela. Y después yo con el tiempo me acordé que una señora, bueno, esto a raíz de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Usted sabe que en esa época, hasta esa época, había muchos judíos en Turquía. Sí. Y Turquía entró en la Primera Guerra Mundial y, bueno, en esa época se iba a la guerra. Todavía en esa época, en esos lugares, se iba a la guerra por las de uno. O sea, claro. a uno lo llamaban al combate y tenía que vestirse a sí mismo. Claro. Y proporcionarse el armamento. Claro. Entonces, esta señora se vino con el pololo, digamos. Se embarcaron, vendieron todo lo que pudieron y se embarcaron para acá. ¿Ya? Sin saber dónde venían. ¿Ya? ¿Ya? Ellos obviamente hablaban ladino. Ladino es una especie de judeo español. Es como hebreo, pero está muy mezclado con castellano de la época del Cid. Entonces, cuento corto, llegan a Valparaíso, desembarcan y van caminando y ven un letrero y ella se horroriza, la mamá de la señora esta que me contó esta anécdota, ¿ya? Que se llamaba Susana, ya está muerta, sí, fallecida. ¿No es la Susana Corquera? No. Esta otra es de clase, ¿eh? Ah, ya. Claro. Entonces, y llega allá y ve un letrero y ella casi se desmaya, casi se muere. El letrero, ella lee el letrero y dice, zona de escuela. ¿Ya? Zona, que se escribe zona. Sí. En hebreo es prostituta. Por lo tanto, ella leyó y dijo, escuela de prostitución. Y dijo, ¿cómo? ¿Dónde venimos a dar? Pero no podía reembarcarse porque... Y abajo decía, zona de escuela, Norberto Carmona. No, tía María. Ah, ya. Porque la tía María enseñaba eso, daba esos ramos. Contáctese con Norberto. Claro. Y tendrá un 80% de descuento. Claro. En las atenciones especiales. De martes a jueves. ¿Y solo de martes a jueves? Sí, porque los demás días cobraba tarifa completa. Ah. Y el día domingo entonces era cuando daban los chipes libres. O sea, él entregaba unos vales firmados por él mismo en un papelito chiquitito que decía pase libre. ¿Ya? Y firmaba. Y entonces los domingos eran gratis. Y ahí habrá conocido en ese tiempo, Norberto, a un historiador. ¿Se acuerda de Quillota que también se declaró prostituto? capaz. Porque sí, me acuerdo. Me acuerdo que el caballero ese se declaró prostituto. Y en público. Y en público. Bueno, los tiempos que corren hoy en día, los inmorales, como en el tango, los inmorales nos han igualado. Y peor. Y el dueño de un diario. ¿Cómo Man Bichetto se presta para esas cosas? Bueno, son para que usted vea. Para que usted vea. ¿Ya? Ya, el colla suyo. Claro. Y por el. Y Gonzalo Calvo de Barrientos y Antón Cerrada. Ellos, aunque del segundo se habla muy poco en la historia. Sí. Se habla más de Gonzalo Calvo. Pero dicen que Antón Cerrada no llegó hasta... No, pero hasta ellos, Quillota. No, pero ellos usaron el camino de los llanos que llamaban. O sea, el camino más occidental. El camino principal más occidental de la red vial incaica. Claro. O, como dicen los críticos, que hay que decir, red vial andina. Claro. Por las yungas. Claro. Que le llaman los peruanos. Sí. Entonces venían por el camino occidental y Antón Cerrada se quedó en el sector de los Vilos, digamos, en Conchalí, en la desembocadura del estero Conchalí o estero de Pupío, en lo que en esa época se llamó la rama, o sea, en español se llamó la Ramadilla, claro. que era el lugar donde, digamos, era el sitio de residencia del Curacuna occidental, o más dicho del Valle Inferior en esa época, en ese sector. Y Gonzalo Calvo de Barrientos continuó hacia el sur hasta la capital del Guamani. Hasta Quillota. Y claro, llegó hasta Quillota. Y en el tanto ahí se encontró con Michi Malonco e hicieron buenas migas. Bueno, a Michi Malonco le parece que tenía una pequeña diferencia de opiniones con un hermano suyo que se llamaba Narolonco, que era sí. que en realidad no pudo haber sido un curacuna, de haber sido simplemente alguien principal que tenía las tierras de Maipú, lo que después se llamó Curimón. ¿Ya? En el sector, ¿sí? Frente a los Andes, o sea, al lado de acá, al lado sur del río, abarcando, claro, los Andes. En esa época Michi Malonco tenía su residencia oficial al frente, en el cerrito que está al frente, en ese sector, y en, claro, ese cerrito estaba su pucará, pero en la parte baja del cerro, que se me olvidó hoy día cómo se llama porque yo tengo Alzheimer, ¿ya? Pero actualmente de San Felipe hacia el norte, como yendo hacia Putaendo, hay un lugar que se llama Michi Malonco. Claro. Y va la micro para allá. Sí, pasa una micro que tiene un letrero que dice Michi Malonco. Pero entre San Felipe y los Andes, por el lado norte del río, hay un lugar que se llama El Tambo. Ya. Y justo por ahí viene el camino derechito, viene primero que nada desde Putaendo. Claro. Llega hasta ahí, hasta ese punto que se llama El Tambo, y de ahí cruza el camino, tuerce y va derecho hacia el sur, y cruza por el sitio donde se tiene noticias de que hubo un antiguo puente colgante sobre el río Aconcagua, y sale frente a Curimón, y toma esa calle que es la antigua calle larga, uh-huh, y sube al tiro a la cuesta de Chacabuco, y de ahí baja a Colina, la Curiruna del periodo prehispano. Y ese puente estaba hecho igual que como los puentes que tienen los peruanos, que esa misma técnica. Con fibra vegetal. Claro, con fibras vegetales. Es un puente colgante, como ya dije, claro, porque colgaba. ¿Y no era como el Caucao? No, no se sumergía. Porque, no sé por qué hablan tanto del puente Caucao. Si el puente de Caucao es un puente especial, es un puente para submarinos. El Hugo lo diseñó. Claro. Con razón. Entonces baja y ahí los submarinos bajan y se van por el río. Claro. ¿Ves? Y hablando de expertos de Quillota, oiga, esos puentes que hacen los incas por los ríos, ¿están hechos de fibras vegetales? Y de fibras vegetales del sector. Ya, no necesariamente. No, los traen especialmente de algún lugar, sino ya, que son del sector. Lo que hay ahí nomás. Por ejemplo, en el caso del río Aconcagua, obviamente que se trenzaba teatina. Claro. Y coirones y cosas así. Lo que estaba a mano y que era disponible. Claro. Porque ahí había mucha gente trenzando los atados de hierbas, de hierbajo, de coirones, totoras, esas cosas, para al final fabricar una soga muy gruesa y muy, claro, resistente, que se tiraba a través del río. Y a partir de esas sogas, esas cuatro sogas, se iba después terminando y con construir el puente, claro, que permitía el paso no solamente de personas, sino que también de llamas. Claro. Las caravanas de llamas pasaban por esos puentes. Claro. Que en esa época, como no estaba Pilarín, ¿ya? O sea, Pillarín. ¿Ya? ¿Sabes quién es Pillarín? Sí, sí, sí. Ya. No estaba Pillarín, entonces no había camiones. Entonces había solamente llamas para hacer los transportes de mercadería, productos, enseres, lo que fuera. ¿Y el tren? Todo se transformaba. ¿Y el tren? No, lo que pasa es que el tren en esa época tenía problemas, porque usted sabe, ¿ya?, venían las marejadas. Ah, y ahí cortaba la cosa. Y se cortaba el tren. Porque era tan moderno que era no tan podía, moderno, ¿verdad?, que no podía pasar por ahí. No como esos trenes antiguos, viejos, vetustos, que aunque terremoteara, seguían funcionando y pasaban nuevas. Claro, que tenían obsoleto el sistema eléctrico, claro, que eran, sí, de como quinta mano. Sí, que hacían cortocircuito y lo arreglaban con un alambrito todo oxidado y cosas, claro, así. pero jamás se cortaba el servicio. Qué terrible. ¿Cómo la gente soportaría eso de un servicio continuo y que nunca se cortaba? Claro. En cambio ahora no, porque el servicio ahora, tiene que cortarse. Sí, pues ponen buses de acercamiento o como se llamen, claro, para trasladar al público, y se hacen tacos y cosas así. Qué genial. Lo que es la modernidad. Eso es modernidad. Eso es modernidad, claro. Que le va a ir bien al Chino ¿ve? Correa. Ya, Para que vea usted, ¿ve? Y eso que no han llegado todavía los zapatos plásticos de Miami. Pero si estamos en Miami. Pero no han llegado a Chile. Los zapatos plásticos de Miami no han llegado. Pero ya llegarán. Nosotros los vamos a traer. Si usted cree que Osman Brichetto nos trajo a Miami porque sí nomás. O sea, era para encubrir el traslado del cargamento de zapatos plásticos. El tráfico ilícito que quiere hacer. Y así, sabiendo todo, usted vino. Pero es que Osman ¿plata es plata? ¿Plata es plata? Osman paga. Y total, para tener una jubilación de 5 millones y medio. Bueno, yo me inscribí ya en gendarmería. Yo empiezo ya la próxima semana a trabajar en gendarmería. Y la Javidita me va a autorizar varios ascensos. Uno por semana, por lo menos. Ah, ya. Y a fines de año jubilo. 5 millones 800. Lo que es ser socialista, ¿eh? Para que vea usted, pues. Socialistas a robar. Mauricio, ¿le gusta corear esa canción? Usted está hablando mal de nuestro alcalde. Lo van ya a no censurar. Va a ser alcalde, ya no va a ser alcalde. Pero ahora es. Pero va a venir Amelia. Amelia viene. Amelia, una brujería para que él pueda. ¿Y el Ricardo Gel le ha dado hacer las mismas canciones? Te llama la policía. ¡Qué terrible! Te van a cortar la cabeza. Vamos a la música mientras usted... Vamos a la música. Queda detenido. Saca bailar a Inés, este tú viste otra vez, y ya cumpliste los 20, ni cuenta te has dado, muchacho te presente y ya eres soldado. Aprovecha a bailar, que te van a perlar, si no vas a cuartel, te vendrán a buscar, si no vas a cuartel. ¿Por qué lo venían a buscar los marinos? Es que algo de un submarino, creo, no sé, ¿a qué lo quieran? No lo entendí en realidad. Venía unos negritos chiquititos. Sí, sí. Me dijeron algo así de que estaba hablando de más. Yo dije, no, yo no soy Ricardo. Él es. No, si venía uno chiquitito, hay que traer una oveja para meterla a un corral. Pero yo le dije que el corral estaba para allá. No, para allá. No, porque había una tal Celinda que le había dicho que el corral estaba ahí. Sí, pero ella está equivocada. A propósito, usted no sabe nada. ¿Qué pasó? Es que ese caballero lo echaron de la casa. Po. ¿De nuevo? No, pues cuando lo echaron porque él andaba detrás de la Celinda. Sí, po. Y la señora le dijo, o la Celinda o yo. Y él dijo, la Celinda. Y lo echaron. Claro. Y Linda no tenía ahí con él. No. Pero bueno, así es la vida. Así que ahí tuvo que sacar todos los submarinos de la Aconcagua y ahí andan por ahí, por suelto, no tiene idea dónde están. No, si ahora está vagando por cualquier parte, claro, donde le den cariño. Ya, el Colla suyo, Inti suyo y todo lo suyo, y estábamos viendo el puente sobre el río Tingririca. Mataquito. Ah, sí, pues, todos los puentes se construyen de esa manera, eran puentes colgantes, incluso los puentes sobre el río Maipo, sobre el Mapocho. En el Maipo habían tres puentes. Claro, hubo tres puentes, pero el nuevo ya es español. Ya. Pero habían tres puentes antiguos, que era el que está en China, al frente de... ¿Dónde está ahora el puente de la Norte-Sur? Sí. Pero en lo que se llama... Bueno, Puente Alto se llama así por el hecho de los puentes incaicos. Claro. Ahí había dos puentes, el puente antiguo y el puente nuevo. O sea, el puente antiguo y el puente nuevo, pero después hubo otro puente que era el puente de... un puente que no tenía nombre, pero que lo llamaban de distintas maneras, y también lo llamaron Puente Nuevo. Ese era hispano. Los otros tres eran incaicos. Uno estaba a continuación de lo que es la calle o la avenida Santa Rosa. ¿Ya? Y otro estaba más hacia el poniente. Esos permitían que la gente que viajaba y que transportaba cosas, incluso los guerreros incaicos, cruzaran con tranquilidad el río y pudieran dirigirse hacia el sur a través de la cuesta de Chada, no de Langostura actual, pero a través de la cuesta de Chada, y bajaban hacia el sector de Graneros, ya cerca de Rancagua, y pasaban junto al actualmente llamado Cerro Grande o Cerro Grande de la Compañía, donde había una pucará también, que todavía hoy día están las ruinas, y que hace un tiempo atrás le chantaron una antena de telefonía celular y destruyeron varios muros. ¿La modernidad? Claro, bueno, eso sí. Bueno, y falta que le pongan un costeño decente arriba. No es malo. ¿Cierto? Hay que decir la palma. Y ahí ellos iban cantando que grande que viene el río. Así es, así, de ahí viene esa canción. Por supuesto que sí. La grabó por primera vez mi tía Eulalia. En esa época. Claro. Con las cítaras griegas. Claro. Sí, de eso yo sabía. De eso yo sabía, porque después incluso ya salió arrancando porque le iban a quemar. Por desafinada y fome. Oh. Pero si esa vieja es desafinada y fome. No, hasta el día de hoy. Ella es muy entretenida y afinada. No, jamás. Era una de las voces principales. ¿En los funerales? En las zarzuelas. La zarzuela. En la salsa sería. En la zarzamora. La querían tapar con zarzamora para quemarla a la vieja cochina. No, esa fue sucia, la Kena. Impúdica e inmoral. No, mi tía Kena, ella siempre una dama. Reina de la belleza y de la simpatía en todas partes. ¿Cómo siempre puede ganar esa señora la concejalía siempre? Porque toda la gente a ella la ama, la adora y la idolatra. Porque ella es un pan de Dios. ¿Qué? ¿Hacer un pan de Dios la vieja más mala que...? ¿Cómo mala? Oiga, recuerde que tiene hasta sus castillos. Ella con tiene ese final. Un solo castillo. No, tiene muchos. Tiene uno arriba de un cerrito que le arrienda a un agente de Santiago. ¿De cuando viene de vacaciones para acá? Claro. Ah. Oiga, pero... ¿Y qué ya estuvo? Ella, claro que yo creo que no le contaron, por eso no alcanzó a reaccionar. Porque antes un tal Seba se lo prestó a un tal por cual que tiene de hermano, que un negruzco. Era la luna. Oiga, que anda siempre con sombrero. Anda con el mate tapado para que la gente no se dé cuenta que es más calvo que yo. Un homenaje al negro. Porque él tiene ese miedo de envejecer. Pero es viejo, es requete viejo, es más viejo que yo. Sí, en realidad. Entonces él quería aparentar que es joven. Lo que le hizo a la música ese tal por cual. Lo que le hizo. Era la luna. Oiga. Oye, era su hit eso. Bueno, y cantó otras cuestiones más que salieron horribles. Pero lo mismo que le hizo José a las pensiones y al derecho laboral en Chile, ese se lo hizo a la música. Ah, pensé que iba a hablar de Miguel. Otro que bien baila, pero... Filo contigo, esas canciones son buenas. Ya. Son parte de nuestra discografía ya. Del programa. Las programó... Bueno, y lo mismo también que le hizo Cevita a la política nacional. ¿Qué le hizo la engrandeció? No vi que la presidencia de la república a cada rato la andaba poniendo por los suelos, ridiculizándola. Pero que ¿cuál es el problema de él? El problema es que le pasan mal los libretos. Lo que pasa es que se lo escribió más Bricheto. Pues si se lo escribió más Bricheto, obviamente. ¿Usted cree? ¿Usted cree? Claro. Bueno. La cosa es que el Capagniano Camino del Inca venía desde el norte hacia el sur. Ahora está de moda esa cosa de los Incas en Santiago. Sí, sí. Hay un sí. abuelito que me llamó que estaba en el Buenos Días a todos, el Rubén Stemper. Y... Sí, porque Rubén Stemper ahora él es quien la lleva. En Santiago, sobre el estudio del Santiago Incaico. Pero eso no es un estudio nuevo, o sea, son... Es un estudio antiguo ya, pero lo que pasa es que de repente, en tiempos de la dictadura... ¿Cuándo hubo dictadura en este país? Estamos hablando de 1891, una cosa así. Sí, en esa época que había un tal Balmaceda que fue sí. dictador. Ya. Porque lo otro era una... Fue una guerra en un principio, después fue una democracia protegida. Claro. En esa época resultó que... A la dictadura se le ocurrió que era mejor otro caballero y ese caballero era contrario a Rubencito. Claro. Entonces, favoreciendo ese punto de vista, a Rubén Stemper lo dejaron de lado. Claro. Y obviamente que su opinión fue pisoteada en realidad. Pero sí. Como ahora el otro caballero ya... pasó a, digamos, a otro plano de la no existencia. Entonces, se murió, pobre. Gracias a Dios y a la Virgen Santísima y al Rey Akiva. Bueno, entonces... entonces ahora ya están dadas las condiciones desde hace varios años a la fecha para que se puedan hacer estudios más serios y que sean estudios honrados y más imparciales en cuanto al pasado nacional. Como yo decía en otras oportunidades, y la mayor parte de la gente en Chile es de la misma opinión, porque le pasó lo mismo, uno creía que Santiago fue fundada originalmente y sus primeras construcciones fueron las mismas que conocimos en 1892, después de la dictadura. Claro. Ya, que fueron así, y solamente porque fue fundada la ciudad en un llano donde no había nada. Claro. Pero hoy en día las modernas excavaciones arqueológicas y los estudios de las fuentes nos están dando a conocer que en realidad se trataba de una ciudad incaica, una callanca, un centro administrativo y probablemente también religioso. Que es lo mismo que pudo haber existido en Quillota y que se hubiese encontrado sin que no hubiese habido la guerra de los loncos. Claro. Que destruyeron todo. Incluso las chirimoyas. Se las tomaron con vino. Era un vinito con chirimoya. Wow. No es malo. No es malo. Usted se ríe nomás porque tiene esa cara de chirimoya con tinto. Chirimoya con tinto, chuta. Ya. Sí, si usted es ordinario en la tomatera. En la tomatera usted es muy ordinario. Y aquí ya todo el mundo sabe cómo que ha votado ahí. Y todo ahí maltrecho, ahí dando espectáculos. Espectáculos usted que. Se está confundiendo con el Ángel Pacheco. Él toma. Tío. ¿Él? Sí. Él llegaba. ¿No era usted? No, sí, él llegaba curado. Tomando agua. No, entonces sí. Me informaron mal. Le informaron mal. Ve, está leyendo el otro semanario, el pasado. El semanario pasado. Es que me pasaron este semanario. El nombre que tiene, qué bonito el nombre, el pasado. Claro, semanario pasado. Pasado, Viñal. Porque si fue. ¿Plata es plata o no? Sí. Mire, un ovni. No, alienígenas ancestrales. Es la peluca de Don Osman que se. ¡Ah! Se voló. Eso era. Ya. Bueno. Oiga, hablando de esos semanarios, Dios mal también que se haya vendido, porque ahora le hace campaña a la UDI. Sí, pues sí. Pero si le estoy diciendo hace rato, plata es plata. Salía el Pancho Chaguán en una portada. mi amigo. ¿Cómo? O sea, se me salió. Ve que usted es parte de la Fundación Pinochet y su director y todo eso. Bueno, total, le digo, plata es plata. ¿Y a quién eligen como presidente? ¿No vos? Claro. Procesado el otro. ¿Y qué tiene que ver? Procesado, pero no está muerto. Debería estar preso. Pero no está. En una clínica. ¿En Londres? Claro. No, no se puede, no se puede. Creo que tendría que venirse en silla de ruedas para acá. Te sabe. Igual que usted cuando va a las conferencias. ¿Sí? Ya, entonces, estábamos los incas. Sí. Que estaban acá en Valparaíso. No, estaban. Sí, en el Muelle Prat. En el Muelle Prat. Y ahí todavía siguen vendiendo artesanías. ¿Qué nochita? Ponchitos. Cositas de Isla de Pascua, donde tenían antiguamente un mercadito. Pero ellos nunca llegaron a Valparaíso, o sea, no hay vestigios de ellos en Valparaíso, en realidad. Bueno, que Valparaíso es nada. Valparaíso es ahora nomás. ¿Qué era Valparaíso? Nunca fue nada. La cuna de Digimende. ¿Qué es eso? El futuro alcalde de Valparaíso. Ah, pensé que una marca nueva de cera. No, Digimende. Ah, no tengo idea. Mi religión no me ha informado sobre eso. Ahí va a haber después. No va a poder andar por Valparaíso. ¿Por qué? Lleno de delincuentes. Ya. Va a llegar la ley Samudio por discriminar al Digimon. Ya. Sí. Pero en realidad parece el delincuente. Sí. Que para mí los tatuajes siempre han sido señal de delincuencia. Igual que la doctrina del ejército. Obvio. ¿Cómo aprendió? Obvio. ¿Cómo aprendieron? Obvio. Usted sabe que yo estuve allá donde tenía que estar. Iba a volver a sonar la canción de Chile Eres Tú. Todo el programa. Siempre hay como una cadena. Son como los martes de Merino, los martes de Leguaza. Pero todo el mundo va a saber que existe el programa. Eso sí. A propósito, usted tiene que decir a los posibles auditores que en realidad son ser auditores, ¿qué día va este programa? Los días domingos a las 3 de la madrugada. Genial, me parece. Porque esa es la hora que nosotros nos asignaron. Es que, la gente que todo. Es que comida es viernes, por eso. Que prende sus receptores y sintoniza. ¿De eso a tú? Claro, y sintoniza en onda corta. El 33, en 33 metros. Claro. ¿En la banda de 33 metros? En la banda de 33 metros, en 56,5 kHz. ¿Ya? La señal de nuestro programa. Me parece. Que va. ¿Dónde están las antenas? En el Cerro Chancho. Me parece. Genial. Pensar que ese cerro existe. Sí, po. Ya, pero los incas estaban en Santiago y. Sí, pues estaban en el Costanera Occidente. Porque ya encontraron que era muy, muy fome ya. Ir a eso a la Pumanque. Cosas ¡la así. Pumanque! Claro, eso ya había pasado de época el en aquellos años. Mall. Pero en aquellos años ya no existe ya eso. ¿Existe la Pumanque o no? Supongo que no. No, sí parece que existe todavía esa cosa. Sí. Debe ser como estos locales, como los. Como el caracol de Viña. Como puras peluquerías. Eso yo creo que es. Eso es discriminación. Ya, pero sí, claro. No, es un negocio más, ¿no? Ah, ya. De claro. Menos categoría que los que habían, pero bueno. Bueno, sí, porque antes había sanguchería, ¿o no? Ya. Los incas estaban en Valparaíso. Dale, Valparaíso. No, dale, digo también que tenían en Quintero tenían una gasificadora. Y también traían gas, o sea, traían petróleo, ¿verdad? Tenían termoeléctrica. ¿Por eso que la termoeléctrica de la Aconcagua se llama como se llama? Claro. Ya, entonces, estaban los incas en Santiago. Y tenían acción en Lena. Y por eso se desenterraron. Ya. Oiga, vio que se salieron unos huesitos ahí en la nave. Sí, el grande tenía desaparecido el año pasado. Oiga, pero ¿cómo el Consejo Monumento, de nuevo la crítica al Consejo Monumento, cómo el Consejo Monumento puede llegar y clasificar tan rápido que son vatos y decir que todo es un cementerio así de buena a primera? Porque ellos son los que nos dictan las directrices para que nosotros pobres, pobres, y lo repito, pobres ignorantes, aprendamos algo siquiera. Pero, ¿y no pueden ser quizás patos en vez de vatos? restos de gente que murió en la durante la revolución del 91. Puede ser. Pero no, pero... Bueno, depende de si tenían carabina o flecha. Porque encontraron los puros huesos nomás. Claro. Pero son cuatro huesos pelados nomás, nada más. Pero ellos dicen que hay un cementerio gigante. O sea, vamos, claro, el sector de la NAP era un sitio arqueológico. Sí, sí, es un sitio arqueológico que tiene muchas sepulturas. No sabemos fehacientemente y así a ciencia cierta si se trata de un gran cementerio. Y si es un gran cementerio, tiene que tener una data muy extensa a través de los siglos, porque podría empezar a principios de la época de los vatos y llegar incluso hasta el periodo incaico o cuando menos preincaico. Ahora, y abarcar a los Yoyeo y a los Aconcagua. Claro. Ahora eso está, si estuviera así, ahora si está bajo así, está así ahí bajo el pavimento. Es debajo de toda esa sí. Estructura que tiene la ENAP. Sí, y debajo de la ampliación de la gran autopista. No sé, ¿cómo no le han puesto ahí las casetas de pago de peaje? No, se van a tener pórtico. Ah. Son TAC. No vio, o sea, usted no revisa, parece, en el cuerpo U del página 12, ¿ya? Del día domingo, ¿ya? Ahí tiene hasta cuerpo Z, ¿ya? En el cuerpo U salen las tarifas de los tags de la, ¿ya?, región. Y también salen las declaraciones de los dueños de los huesos, o sea, de los huesos mismos hablando. Justamente. Sobre cuándo fueron enterrados y justamente murieron. Y tuvieron una entrevista con el director del diario, o sea, con Hernán Richeto. Genial. ¿Ves? Por eso hay que comprar el página. Compre página 12. Página 12 Times. Sí, porque estamos en Miami. Entonces aquí es el Times de Osman. Me parece. Y entonces ya estaban los incas en Quillota y en Santiago. Sí. Pero no solamente ahí, sino que en varios otros puntos más al sur también. Aunque modernamente y desde hace un tiempo a esta parte se suele decir que nunca pasaron del Mapocho. Pero Santiago está al sur del Mapocho. Claro. La Pucará del Cerro de la Compañía está mucho más al sur del Mapocho. La Pucará del Cerro de la Muralla está mucho más abajo del Mapocho, en San Vicente de Tahuatahua. Claro. Y hay lugares en la séptima región incluso que tienen nombres como Camarico o el Tambo, que son designaciones relacionadas con sitios incaicos. Claro. Lo que pasa es que la investigación se centra hasta ahí nomás, bueno, por un hecho de darle importancia. O sea, en un minuto, las investigaciones parten, cuando no son muy profesionales, parten... ¿Usted está queriendo decir que no son profesionales nuestros científicos? ¿Cientificados? No, lo que digo es que parten desde un mito para generar como expectativa, generar recursos algunas veces, o generar dividendos políticos, como pasa en Limache, y de ahí se empieza a transformar. O sea, ¿usted duda de que los túneles de Limache hayan sido los conductos en que en aquellos años de 1550 transportaban las ojivas nucleares hacia Afganistán? O sea, ¿usted duda eso? Lo dudo completamente, porque esos ductos... Dudoso. Esos túneles eran los túneles de la 16ª etapa de Merval para soterrar el metro y tenerlo como el metro Santiago. ¿Para soterrarlo entre El Salto y Paso Hondo? Claro. Ah, me parece. ¿Ve? Genial. Ahí está. El metro soterrado. O sea, yo estaba equivocado. Claro. ¿No transportaron entonces las ojivas nucleares? No. Ah. Pero eso en todo caso ha sido una campaña política del alcalde actual de Limache, usar esos túneles. ¿Para llevar la propaganda que tiene la empresa? Una cosa así, porque se ha inventado incluso de que esos túneles llegan hasta Calera y que transportan... ¿Cómo que no? Pasan por Calera y por Purutún y llegan hasta Afganistán. ¿Y para quién a llegar a Afganistán? Para llevar las ojivas nucleares. Ojivas nucleares. Que esas ojivas nucleares las traían para llevarlas a Afganistán desde los Estados Unidos. Lo peor es que centros investigativos importantes como los de la Universidad Adolfo Ibáñez se prestan para estas campañas políticas y siguen la línea. Plata es plata, si les pagan ellos van a decir eso. Pero es que ¿cómo? ¿Eso es un engaño a la población? No, es parte de una campaña. Una campaña en la que vamos a reelegir a nuestro alcalde. Ah, también vota en Limache ahora. También voy a votar en Limache, voy a votar en todas partes. Pero si usted no estaba comprometido con Osman Bricheto para la también, campaña. Pues por eso, que como Osman Bricheto no se presentara en Limache, entonces yo también voy a votar en Limache. No, si él también se presenta en Limache. No, no, no. Quilpué, Villa Alemana y de ahí pega el salto, Olmué. ¿Y por qué no se presenta en Limache? Fácil. ¿Por qué? No, porque no. Allá no se vende el página. ¿Y cómo no va a tener tiraje en Limache? No, no se vende ni uno porque allá se vende el pasado. Ah, tiene la el, el pasado la lleva. Ah. Y no dejan entrar al página 12. ¿Y en Quillota venderán el página 12? ¿O sí, pues incluso en Santiago director? También. No, Nelson. Sí, yo tengo fotografías de eso. Hay que verlas, hay que verlas. Hay fotografías, y que se hay fotografías que están en los kioscos del Paseo Mada. Y que se publique, que se publique. ¿Y por qué tiene que publicarse si basta con que sea un hecho real? No, porque para que sea un hecho real tiene que verse. No necesariamente. Pero hay que demostrar ese hecho. Y en la Plaza de Armas de Santiago, que fue la antigua cancha de la callanca incaica del sector. Una también... cancha, o sea, jugaban a la pelota. Júrgol. Júrgol. Ah. Entonces ahí también se vendía el página 12. Ya. Y también tenía el cuerpo D de deportes. Y el cuerpo Z2. ¿Y cuál era el Z2? Uno que era último de último ya. Era como la. Era como. Letras. Eso? Letras y artes. Era Letras y Artes, el Z2. Ah. Pero tiene que haber sido la vida de, el diario de vida de Osman para que sea último de picante. ¿Cómo picante? ¿Quién? Esto no da para más. No hay seriedad. No hay. Sí hay seriedad. No. Nosotros estamos comprometidos con la campaña de Osman Bricheto. Osmanio al poder. Osmanio es el hombre. Es el hombre indicado. Por eso, un horizonte. Si usted necesita un golpe de Estado, ahí lo tiene. Es golpista. Es golpista. Si usted necesita acaparar. Él viene llegando de Turquía. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya anduvo metido. Sí. Lo contrató el gobierno turco para que hiciera un simulacro. Es experto. Obvio. Es acaparador. Sí, y de ahí que vino todo este asunto en Turquía. Usted sabe lo que pasó. Claro. Y lo que sigue pasando. Creo que le está haciendo la campaña a Donald Trump. Bueno, el discurso de la señora de Donald Trump, ¿ya? Él lo redactó. Por ese entonces, o sea. No puede ser. Por eso, un horizonte de esperanza. Chile eres tú. Nace un octubre. Nace un octubre popular. Por eso, el pueblo. Tendremos ahora un 11 de octubre. El 11 de octubre va a ser feriado siempre. Por eso, usted, Don Osman, va a ser el hombre de la esperanza. Usted será nuestro presidente. Presidente Osman Bricheto. Vote Osman Bricheto. Z19. No, 11. 11, siempre es 11. Z19. No, si es 11. Siempre. No, 19. No, si no puede ser Z. Z19. Él inventó el plan Z, pero otra cosa. Ya, pues, pero por eso es Z19. Él inventó el plan Z. Y anda aquí la Mortice también otra vez. No, si anda ahí. Si está acostadita. Él inventó el plan Z en ese libro que sacó con los del Mercurio, que se llama Anatomía un fracaso. Sí. Que después otro director de diario lo hizo de nuevo y se creyó que era de él. Ahí él escribió, pues la parte del plan Z la escribió Osman Bricheto. Así que si usted busca ese libro, ahí va a tener la visión de Osman. Me parece. Oiga, nosotros hablamos un montón de cosas y se nos está acabando los minutos de programa aquí en Miami, en los estudios de Univision. Y estamos a puertas de un huracán. A ver, acá hay huracanes. Sí, pues acá hay huracanes. Vamos a tener que despedirnos, chicos. Yo creo. Vamos a tener que ir. A toda la comunidad. No queda otra hispano cosa. Parlante. Los parlantes hispanos. A toda la Pero comunidad. Sí, ahora casi todos los parlantes son chinos. A toda la comunidad latina. Residente latina. De Miami. ¿Latina? Sí. ¿Qué quiere la ducha? Bueno, se usa poco las tinas ahora. Son caras. Pero aparte se usa poco. Sí, en realidad. Para juntar agua cuando hay terremotos. Terremotos, sí. Entonces para eso sirven. Claro, pero para nada no sirve para nada. Para lavar el perro. Ah, sí, también. Sí. El Marmaduke. Pero acá, pero igual. La mira. La, ¿cómo se llama? La Mitza quiere venir a lavar al Marmaduke. Quiere tener el abrigo limpio. Mish. La tienen prohibido hablar con nosotros. No puede. Pobrecita. No puede. ¿Y ella dijo ya? Sí. Me dijo que le tenía prohibido su jefe. ¿Pero no la han cambiado? Sí, pero sigue trabajando ahí mismo. Ah, bueno. Bueno, es lo que hay. Cierto. Pero bueno. Villa Alemana primero. Gianni Rivera, un alcalde de verdad. Vote Gianni. Sí, porque el actual parece que no, o sea, es alcalde, pero no tiene ni voz ni voto en la municipalidad. No, porque él dice blanco y sus funcionarios son negros. Claro. Pero se roba harta plata igual eso. Yo he escuchado eso. Que dicen que le hagan la boleta por 500. Igual que en Quilpué. O sea. En Quilpué se cobra el 1%. El Cali. Es la contribución al Cali. ¿Qué es eso? Es para mantener la ofrenda para la Basílica de Mauricio. Ah, me parece. Por lo menos se tiene una finalidad ya social. Altruista. Claro. De consagrar los huesos de Mauricio. Claro. Que están esparcidos por toda por la comuna. Por toda la comuna, sí. Dicen que si uno los junta, aparece Mauricio. No le puedo creer. Pero el Luis se llevó dos, ¿se acuerda? Sí. El Luis tiene dos vértebras. O sea, jamás se va a poder juntar. No, porque él lo va a defender a muerte. Como su patroncito. Claro. Pero ese fue un final feliz. ¿Cuál, el de la Llané? No. Ah. El de la pega de Luis en la municipalidad por cuoteo. O sea. No, es que lo echaron. ¿Y para qué palmotea? Aquí palmotea. No, sí. Llegó igual la gata. Está lleno de gatos acá. ¿Será porque hay muchos ratones por estos lados? ¿En Miami? Qué atroz. Vamos a tener que volver a nuestro redil allá en los estudios de Página 12 TV. Me parece. Devolvámonos entonces. Será hasta la próxima semana en que nos volvamos a hablar nosotros solos y que nadie nos escuche. En que continúe el programa de mayor sintonía hispanoparlante de todo el continente. Eso me parece así a Qué sábados bueno pequeños. Verte a ti y compartir. Con mucho. Y bueno, porque sábados pequeños. Al final de ese programa lo tuvieron que sacar porque como nadie lo veía. O sea. ¿Y cómo no sacar este programa? Es que este es más de pobres, es por si acaso. Es para, es para rellenar el dial. Algo hay que transmitir en la madrugada. Sí. Bueno, será hasta la próxima semana. Radio Juan Gómez Millas presentó Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo punto del dial con otra hora de anécdotas y conversaciones históricas.